bruja de las palabras. Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Cuarta temporada. Año 2012. Programa número 94. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Nos perdimos juntos un día cualquiera. Nos abandonamos del horizonte. Sin relojes, brújulas ni escaleras. Sin más país que la impaciencia. La bruja de las palabras. Transmitiendo para todo el universo. Violamos el tiempo, guitarra cuesta, deshojando el álamo de la noche, bebiéndole siglos a cada huella, sin más país que la inocencia. ¿Sabes a qué le tengo miedo yo? Al silencio de los buenos. Cuando la tierra se ha cansado, cuando la soledad nos cuesta, cuando ya nadie se sorprende, alguien me espera. Serenamente así. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. ¿Qué tal? Muy buenas noches a los oyentes de La Bruja de las Palabras. Esa es una voz de locutora, no me digas, qué bárbaro. Un programa muy esperado aquí en Radio Nacional, juntamente con la U, Radio Universidad. Que ambas, creo yo, que van a trabajar bien este año con diferentes programas, diferentes proyectos que tenga la gente que trabaja en esa hermosa radio. Te damos la bienvenida porque me parece que este es el primer programa que estás haciendo desde los estudios de Radio Nacional Jujuy. Así es. Mariana, hoy estamos hablando del miedo y hay muchos oyentes, uno no sabe a veces a dónde llega la radio. Pero conociendo los mundos, en muchos hogares se vive miedo, en muchas intimidades, en muchas infancias, y hay infancias que no terminan nunca y se sigue padeciendo ciertas heridas que se abren muy temprano. El otro día conversábamos con Mariana Arias. Siempre conversa. Y Mariana, cuando yo le dije, vamos a hacer un programa del miedo, me dice, mirá, yo justo... tuve un accidente en la vía pública y me quedé con un miedo terrible de salir. Justo de eso te pasó, ¿no? Sí, tenía miedo de salir. Tenía, te digo, porque ya me pasó. Bueno, voy superando el miedo que tengo. No sé, quería hacerte una pregunta aparte de esto. ¿Miedo y fobia sería lo mismo? Según lo que yo voy aprendiendo, sí. Yo no soy nadie, ¿eh? La fobia es una especie de miedo ya instalado, sí. Fijo, como crónico sería... Y en general es hacia cierta cosa, cierto objeto, cierto bicho, uh-huh. O cierta acción. Fobia a las arañas, a salir de la casa. Esto es, hasta donde yo entiendo es eso, ¿eh? Y entonces, pero se produce una reacción de miedo y según nos decía el psiquiatra, pero esto hay que verlo, no alcanza un programa de radio para una fobia. ¿Eh? Según nos decía, tiene que ver quizás con miedos que uno no se ha permitido sentir. Vos me decías recién que tratabas de superar el miedo. De superar el miedo. Pero quizá yo, por lo que entendí del psiquiatra, te diría: no lo superes. Acompañalo, abrazalo, querelo, escuchalo. Uh-huh. Y solito, como el nene. El nene que llora porque le falta cariño. Vos le podés decir: no llores, supera el llanto. O podés, claro, darle mimos hasta que se le pase. Y a veces a los nenes hay que. No hay que darle tanto mimo, a veces sí, a veces no, pero parece que al miedo, a nuestro niño interior, que en definitiva es el que se asusta, parece que conviene tenerle paciencia y dejar que recorra ese sentimiento, esa emoción, hasta que dé vuelta la página naturalmente. Si uno fuerza las cosas, queda a mitad de camino el proceso. Eso es lo que yo voy entendiendo, Mariana. Sí, por supuesto que sí. Como todo, qué sé yo, son cosas que salen, cosas que tenés que tenerlo, ¿sí? Estás vivo, sos humano, estás en la vida. Y al vivir uno tiene miedo, como acabas de decir en tu programa. Hay pasiones, el amor, hay que dejarlo salir, ¿o no? Y bueno, otra cosa del miedo, te quiero decir que te quiero contar. Bueno, aparte del miedo que yo sentía por salir a la calle cuando te conté que tomé el taxi, bueno, me ocurrió ese accidente al llegar a mi trabajo. Bueno, es un momento que uno siente pánico, miedo a la vida, tiene miedo a morirse, tiene miedo a conocer cosas que quizás hayas tenido que ocultar tanto tiempo, ¿no? Ese, para mí, ese es el miedo. Y otra cosa, lo que te cuento, como Coco dijo, lo que le ocurre a mi hija. Cuando ella iba a rendir un examen, se le cerraba la garganta. Entonces, el miedo que ella sentía a los profesores, a las aulas de la universidad, el trayecto de casa a la universidad, a rendir una materia. También pienso yo que es un miedo bastante fuerte que le puede ocurrir a cualquier persona. Bueno, esperemos que los consejitos que estamos dando acá, consejos de terceros, le sirvan a algún oyente o quizás lo induzcan a averiguar un poco más en algún sentido y también eventualmente a consultar a un psicólogo, que no muerden, no hace falta estar loco para ir a un psicólogo. A veces una ansiedad, un insomnio, una fobia, un miedo exagerado y que permanece en el tiempo, ¿no es cierto? Una vez incluso que ya ha desaparecido el enemigo, seguimos sintiendo, bueno, eso a veces un psicólogo nos puede ayudar, hay que elegir al que nos sirva, al que nos caiga bien, pero hay que recordar que a veces los amigos no son buenos consejeros. Discúlpeme que se lo diga. El amigo te va a decir, pero no, anda, ¿por qué sentir miedo? No seas tonto, che, dale, sé valiente. Y ese, a veces sirve ese consejo, pero a veces no. A veces te tiras a la pileta y resulta que no había agua. Pero y que el miedo era sabio. Pienso es vos, por ejemplo, cuando ibas a hacer un programa, el primer programa de la radio, sentías miedo que te salga mal, que no te escuche. Lo que a mí me pasó es que, y creo que le pasa a todo el mundo, uno no siente solamente miedo. Siente miedo, ilusión, entusiasmo, pasión, qué sé yo, el celo de hacer las cosas bien. Siente que ya ha hecho otras cosas parecidas o no. Uno siente un montón de cosas. Siente o no la compañía de los demás, los obstáculos que te ponen los demás, que a mucha gente no le gusta que avances. Sentís un montón de cosas. Acá hemos tomado como con un bisturí, recortamos el miedo, pero el miedo ocurre dentro de una rueda que va girando con un montón de sensaciones, buenas épocas laborales, afectivas, familiares, de salud o no, o mal, hacen todo y encima te cae el miedo. Así que es difícil que uno pueda... O superar del todo, ¿no? Sí, el piloto de Malvinas decía que él nunca lo superó. No lo superó. Un tipo gran tenía miedo porque iba a hablar por una radio. Un tipo de 60 años que fue piloto de Malvinas, atacó a los ingleses, hundió un barco y tenía miedo. Y él estaba como orgulloso, él sostenía que eso estaba muy bien. Y que ese miedo lo ponía en marcha para prepararse mejor, para predisponerse mejor, y que incluso las cosas le salían mejor que si no hubiera tenido miedo. Y a mí, en una profesión que yo tuve, yo fui fotógrafo mucho tiempo, fotógrafo de casamientos. En el momento en que entraba la novia, unos nervios terribles, si te fallaba el flash, la cámara, se te acababa el rollo. Un día no sentí miedo y yo dije, no puedo trabajar más de esto. Porque el miedo me hacía llevar una cámara de repuesto, un flash de repuesto, un cablecito. Y un día estaba ahí en el pasillo de la iglesia como si fuera mi casa y dije, renuncio, y nunca más saqué fotos en ese tipo de acontecimientos. Porque me faltaba el miedo. El miedo es el que te pone en marcha. Por lo menos a mí me funciona esa fórmula. Hay otro que por ahí la lleva bien sin miedo. Un jujeño yo creo que la lleva perfecto sin miedo, un jujeño típico. Ahí relajado. Entonces decimos que está bueno tener miedo también. Ese miedo te ayuda a pensar, a estar atento a las cosas que quizás te olvides, a estar precavido, a tener sensaciones. Está bueno entonces el miedo. Cuento un poquito más de mi experiencia en el programa, ya que estamos, sí, y tiene que ver con lo que dice Guaira. No. Yo sentí miedo cuando me enteré que íbamos a salir por más radios y qué sé yo. Entonces, como lo había escuchado a Norberto Levi, yo dije, bueno, conversé conmigo. Dije, a ver, ¿a qué le tenés miedo, Carlos? Y mira, tengo miedo a que salga bien en una radio y mal en la otra. Tengo miedo a que, como la gente no me conoce, el operador, qué sé yo. Bueno, anda a la radio, hace pruebas, hacete amigo del operador. Me está costando, pero ya lo vamos a lograr. Hablá con el jefe TEN, vení de visita, así el policía te deja pasar, por ejemplo. Y eso hice. Y acá he hinchado, en las dos radios hinché. Vine, visitaba, hola, ¿qué tal, comandante? Decía, este flaco, ¿qué le pasa? Los molesté bastante, pero yo le respondí a ese niño asustado con lo que él necesitaba. Él necesitaba hacer pie para ver que el agua tenía fondo. Y entonces llegó el primer programa y yo estaba ya tranquilo porque le había saciado los temores, que eran fantasías. Algunas pelotas eran realidades. Con Omar estuvimos estudiando el guión hace unos días. Entonces ya no es la primera vez, ya cometemos menos errores. Y entonces fue el miedo el que posibilitó que hubiera menos errores y que yo estuviera tranquilo porque ya era una cancha conocida, digamos. Claro, ya venías con más confianza. Y creo que eso es extendible a otros miedos. Suponete, tu hija que va a dar un examen, bueno, que lo dé frente a alguien, frente a un tío que le cae antipático, por ejemplo, que lo dé 2 días antes. Che, tío, tengo que dar un examen. No me molestes, sí. O sea, entendés que, no sé, es una pavada lo que estoy diciendo. Que comience a moverse en el terreno que fantasea que hay miedo, a veces lo hay, o sea, a veces es peligroso, y que vaya avanzando despacito en simulacros, o en conversarlo, en sacar afuera las cosas, en estudiar sobre el tema. Este amigo que tiene diabetes, bueno, que comience a leer, el miedo mismo lo va a llevar naturalmente a eso. Entonces, podríamos decir que hay un primer paso para enfrentar al miedo, que es aceptarlo. No enfrentarlo. Darse cuenta que hay un miedo y que tenemos que, a ver, buscar ahora cómo buscar esa salida para no tener tanto miedo, tanto terror. Que vos, aceptarlo. Por ejemplo, claro, aceptarlo, darnos cuenta que hay un miedo. El primer paso, podríamos decir. Sí, fíjate, si algún amigo me hubiera dicho, no tengas miedo, yo no me hubiera preparado y hubiera tenido los obstáculos naturales de hacer algo por primera vez en un lugar nuevo donde nadie me conoce. El miedo me llevó, si querés, la debilidad del miedo me produjo que yo tanteara como un miedoso. Hay una mala palabra que no voy a usar, que termina en on, pero eso era. Entonces eso me llevó a ir tanteando y bueno, y listo, ya está, ya di vuelta a la página. Sí, real. ¿Qué sé yo? Es la realidad. Bueno, te conté mis experiencias de miedo y creo yo que todos los oyentes, creo yo, los que te están escuchando tienen miedo, ¿no? Tienen miedo a veces salir de la casa y que les pase algo, tienen miedo a rendir un examen, tienen miedo por la abuela que se les puede ir, tienen miedo que les haga mal los recuerdos que llevan, especialmente la gente grande, la gente mayor, esos recuerdos que traen y que les haga mal. Los recuerdos. Y bueno, también los niños, como me acabas de decir, que los niños hay que mimarlos, hay que quererlos, hay que abrazarlos, porque ese cariño que les das vos le hacen olvidar por lo menos el miedo, porque hay muchos niños bebés que tienen miedo a la oscuridad, de dormir solitos, y la madre, bueno, tiene que acompañarles, darles cariño, amor, eso es lo esencial en la vida. ¿Qué te parece? No hay a veces miedo a ser uno mismo, miedo a ser distinto, miedo a incluso a nuestro mejor amigo o a nuestra pareja, decirle, mira, en realidad yo las noches de luna llena me gusta subir a la terraza y comenzar a gritar. Nos da miedo ser como somos, esas cosas que nosotros sentimos. O que te tomen por un loco, si salís a la terraza, claro, y gritás. Da miedo y a veces andamos dando una imagen de perfectitos, incluso a nosotros mismos, o de sensatos, o de moderados, y nunca nos soltamos la rienda para ver a dónde va el caballo por el miedo de las cosas terribles que haría ese caballo, que yo no sé cuán terribles son. Creo que es mayor el miedo que lo que eventualmente podríamos producir si nos mostramos tal cual somos. Es la realidad, sí. Hay algo de ese miedo a la vida, ¿no? El miedo a ser, que decía Galeano al principio. Miedo a cambiar, a ser, a aceptar que uno no es el mismo que hace 10 años. Y que entonces la amistad, que siempre funcionó, ahora resulta que ese amigo ya no. Ya no, hermano. Ya no. Hay que aceptarlo. Y probablemente te diga, sí, a mí me pasa lo mismo, hermano. Ya no somos los de antes. Ya estamos tomando caminos distintos. Quizás con un amor pase. Quizás haya que cambiar también a veces, dejar renovar las relaciones con los hijos, que no son los mismos a los 10 años que a los 25. No sé. Ahí los hijos ya tienen sus propios miedos y ellos por sí solos quizás no le van a decir a papá, mamá, tengo tal miedo. Solos se van a enfrentar ese miedo, van a aceptarlo y van a ver qué es lo que tienen que hacer, se van a enfrentar solos. Dice Carl Rogers, que no sé quién es, pero con ese nombre pinta bien, ¿no? Dice, me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Wow. Perpleja supongo que quiere decir expectante, o sea, abierto a lo que pueda ocurrir. Voy a leerlo de vuelta. Sí. Me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, fíjate, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, o sea, lo que voy sintiendo lo acepto, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Yo diría por una vida, sino medio que nos vamos rodeando de seguridades. Dice, si yo fuera estable, prudente y estático, acá me estoy ganando nuevamente algunas maestras como enemigas, porque este señor, muy famoso, está diciendo que no le interesa ser prudente, que no le interesa ser estable y que le parece bien la confusión, que le parece bien la incertidumbre. Cuando uno estudia educación y los procesos de aprendizaje, a lo que me dediqué muchos años de mi vida, una de las cosas que te das cuenta es que el aprendizaje se produce solamente si hay un instante de confusión. Es el instante de desarmar las ideas que tenías, ahí es la confusión, y volver a armarlas con lo nuevo que estás incorporando. Claro, cuando uno se hace preguntas, cuando uno no entiende, cuando uno trata de buscar las respuestas, cuando logra encontrarla, ese miedo al no saber. Hace ratito hablaba con nuestro queridísimo operador Omar y me contaba de que el miedo que él tiene... Che, cuidado con lo que vas a decir, ¿no? No te voy a mandar al frente, Omar. Me contaba que el miedo que tenía era de joven, el miedo al vacío, al no saber qué pasará mañana. Y me hizo recordar a mí misma que a veces tengo miedo al no saber qué será mañana. Y todos los días uno se acuesta y piensa, ¿qué haré mañana? ¿A quién encontraré? ¿Repetiré la rutina o no? Y da miedo. Digo, minutos antes de venir acá venía caminando yo solita por la calle y tenía miedo estar acá, detrás del micrófono. Y después también tenía miedo que salga alguien y me robe algo, que es otro miedo que hay. Son dos miedos tan diferentes, pero era miedo. Y yo decía, vengo acá con el miedo, o sea, el miedo era mi compañero en ese momento. Hasta que llegué acá y ya no tuve miedo porque lo vi a Carlos y me sentí protegida. El miedo es ser humano, entonces. Si no, ¿cómo? El miedo es ser humano, es sentirte vivo, tener, como dice Roger, sentirte vivo, tener momentos de miedo, momentos de altibajos, aceptar esas confusiones, es sentirte, porque si sería todo tranquilo, todo prudente, como lo dice él, no tendríamos esos miedos, a qué enfrentar, sería todo muy tranquilo. O sea que el miedo es sentirse vivo, es sentirse humano. Cambio brevemente el tema para comentarles algo. Al principio del programa yo le prometí a la audiencia que íbamos a tener aquí a algunos jóvenes. Yo los llamé normales, creo, aunque aclaré que nadie es normal. Pero chicos que no cruzan a las viejitas en la esquina, sino que hacen su vida, les gusta la cumbia, toman birre, qué sé yo. Chicos normales. Y como tales, no han venido. Son normales. Y bueno, quizá en ese sentido nosotras somos un poco anormales, porque 18, 20 años sentadas en una radio seria, en una radio importante, podríamos decir, nos están escuchando en muchos lugares, pero los normales no vinieron. ¿Por qué no vinieron los normales? Sí, y cuando decimos normales estamos hablando del 80% de los chicos que quizás descreen también de estos medios de comunicación y quizás hagan bien en descreer. Tampoco somos las mujeres maravillas. Somos también, tenemos sí, algo de lo normal. Tampoco es que somos dos chicas extraterrestres que somos totalmente diferentes, pero ¿por qué no vinieron? Guaira y Nadia, que están conmigo, son chicas sencillas, de Jujuy, incluso de hogares humildes, que han estudiado en colegios o públicos o parroquiales muy económicos. Así que, pero bueno, para mí es una lección, o sea, tomo nota. No sé si se equivocaron al no venir, o si yo hay algo que no entiendo, no lo sé. Igual la vida sigue, quizá los traigamos a la fuerza, también es otra posibilidad, ¿no? Sí, yo lo voy a traer el próximo bloque, atados, amarrados, veremos cómo hacemos, no sé, lo golpearemos y los traeremos. Sí, claro. ¿Se acuerda, Carlos, que yo le decía, cuando usted me propuso traer gente normal, y yo le dije, la gente normal no va a venir? ¿Se acuerda que yo le dije, conozco gente, pero cómo traerlos? Eso me dijiste. ¿Se acuerda que yo le dije? Yo me acuerdo. Ella es Nadia Hoyos. Estamos también con Guaira Hoyos, que pese a que el apellido coincide, se conocieron por este programa hace pocos días, y las dos son especialistas en danza, o poco menos, y se están terminando de conocer ahora, y nosotros estamos ya casi terminando La Bruja de las Palabras. ¿Nos queda algo en el tintero, chicas? Yo le quiero mandar saludos a dos oyentes fieles míos, que se llaman Alex y Huguito, que me están escuchando. Son dos compañeros de la secundaria. Dos personas extraordinarias, se podría decir. Uno tiene aspiraciones a ser un director de cine, y el otro quiere ser músico. Y los dos son amigos míos muy, muy copados, muy prendidos, que algún día los voy a traer acá, y son personas especiales. Bien. Y bueno, si algún normal por ahí nos está escuchando, que se acerque quizás alguna vez y compartimos ideas, compartimos cosas normales y vemos qué surge de ahí. Yo estuve pensando si contarle o no algo que me pasó ayer a la noche. Un encuentro queremos que tuve. Saber. Y ¿se podrían apagar las luces de acá, por favor? Ahí está. Ah, ahora sí. Y si me pones una musiquita, Omar, ¿puede ser? A ver. Usted sabe que anoche me crucé con la Brujita de las Palabras. Estaba junto al río Chico, ahí mirando pasar las aguas, pensativa. ¿Qué hace, Brujita? ¿Qué andas pensando? Nada, me contestó. No pensaba en nada. Es raro que yo piense, Carlos. Las ideas me vienen solas y elijo de entre ellas la que me resulta más simpática. Como hacemos todos. Si me pongo a pensar, lo arruino todo. Solamente se me ocurren ideas viejas. Le conté yo que íbamos a hablar del miedo en el programa de hoy, y me dijo, no te van a entender, Carlos. O sea, hay dos miedos muy distintos, como decía ese astrólogo amigo mío. Uno es el miedo natural, que surge del instinto de cuidarse y cuidar a otros, el miedo sabio que nos avisa que estamos en peligro. Ese miedo suele ser más sabio que cualquier cosa que pensemos. Se impone como cualquier emoción profunda. Y seguimos su sabiduría, la sabiduría del miedo, la sabiduría de las emociones, una sabiduría que vive en nosotros desde hace cientos de miles de años. Esas emociones son la herencia de todos los humanos que nos precedieron. El miedo sabio, cuidar la vida. Pero hay otro miedo que es sonso. Es el miedo que nos inventamos cuando necesitamos aferrarnos a alguna creencia. Cualquier creencia, política, religiosa, filosófica. Necesitamos explicar todo. La creencia de que tenemos una misión en el mundo, la creencia de que si todo ocurriera como nosotros decimos, el mundo sería genial. Así de infantiles somos, me dijo la brujita. Necesitamos tener creencias tontas. Y después siguió la bruja, se había embalado. Me dijo, esas creencias las hemos abrazado porque no nos bancamos ser como somos. No aceptamos nuestra estupidez. No aceptamos que somos sencillos y tiernos como un gato o un delfín. Que guardamos en cada una de nuestras células la sabiduría de la naturaleza. No, no nos aceptamos tal cual somos. Creemos que estamos mal hechos, algo así. Entonces, salimos a buscar afuera alguien que nos explique cómo hay que vivir. Copiamos de otras personas que admiramos o que nos deslumbran. Copiamos sus ideas, sus libros. Nos vestimos con ropas prestadas, con las creencias de otros. Con el tiempo, las sentimos nuestras. Y esas creencias, Carlos, suelen ser muy sonsas. Quizás sirvan en un momento, sí, o para alguna tarea especial. Pero la vida va cambiando y esas creencias comienzan a fallar. Y cuando fallan, sentimos miedo. El mundo no es como lo imaginó nuestra cabecita. Y creemos que el mundo es el que falla. Es distinto a lo que en nuestra cabecita nos resultaba familiar. Y lo desconocido nos produce miedo. Así me decía la brujita. Y después agregó, este es el miedo sonso. El miedo que sentimos cuando nuestras creencias fallan. Entonces el mundo se vuelve amenazante. Inventamos enemigos para justificar la falla de nuestras creencias. Inventamos que tenemos que sufrir o luchar para confirmar unas creencias que hemos inventado o copiado. ¿Entendés? Es un miedo sonso, pero nos hace sufrir mucho, Carlos. Y después la bruja se quedó un segundo en silencio y me dijo, ¿qué pasaría si soltáramos nuestras creencias? Todas, ¿eh? También esto que te estoy diciendo ahora. ¿Qué pasaría si al levantarnos cada día tuviéramos los ojos bien abiertos, libres de las ideas viejas del pasado, dispuestos a mirar todo por primera vez, confiando en que iremos descubriendo cada día la melodía del mundo y cuál es nuestro papel dentro de la gran orquesta de lo que ocurre? ¿Qué pasaría, Carlos, si cada día abriéramos nuestras manos dispuestos a volver a pensar y a sentir tal como sentimos, lo que surja de nosotros, sin aferrarnos a ideas viejas que hasta a veces nos dicen cómo tenemos que sentir? ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué pasaría si soltáramos nuestras creencias? No sentiríamos más miedo. Miraríamos de vuelta cada cosa, como por primera vez, con curiosidad. Y nos fijaríamos qué nos gusta y qué no nos gusta. Y en función de eso nos moveríamos. Solo sentiríamos el miedo sabio, el miedo de cuidarnos. Si soltáramos nuestras creencias, me dijo la brujita, aunque sea por un ratito, nos quedaríamos sin enemigos, sin luchas viejas por librar, sin recetas tercas de lo que deben hacer los demás para parecerse a lo que nosotros hemos decidido que tienen ellos que ser. Pero ¿sabes qué, Carlos? Después de estar muchos años en una cárcel, uno se encariña con la cárcel y ya no quiere abandonarla. Afuera hay viento, en la cárcel no. La bruja se había puesto como emocionada y ya no me miraba. Agregó después: no queremos abandonar nuestros miedos, nuestros sufrimientos. Nos damos cuenta que en realidad necesitamos a nuestros enemigos, porque sin ellos no seríamos nada. Ellos son los que justifican nuestra cálida prisión. Ellos, los enemigos, justifican nuestros enojos, nuestro hartazgo, nuestra frustración de no estar vivos. No les digas nada, Carlos, sobre esto. No te van a entender. Ellos sueñan con ser distintos a lo que son. Sueñan con que el mundo no sea como es. Por eso este mundo les da miedo. Pero no lo digas, no lo digas. Si les decís esto, si les decís que suelten sus creencias, me dijo la brujita, se van a quedar sin miedo a vivir. Y cuando se los digas, van a sentir que les estás quitando todo, que los estás amenazando, que les querés robar lo más querido. Sentirán que están perdiendo a su unicornio. Se sentirían desvalidos sin sus creencias, Carlos. Ya no podrían jugar a que son héroes o víctimas. Solamente podrían lanzarse a vivir en un mundo lleno de amigos, un mundo repleto de tareas que les despertarán la pasión. Y después agregó la brujita: sus creencias son lo que más aman y no las quieren perder, aunque sin ellas comenzarían a vivir como quien despierta de un sueño. Pero no les digas nada. Déjalos que sigan con sus miedos. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. La bruja ni las palabras. Cualquier información bien la voy a pagar. Hemos presentado un programa de la cuarta temporada. Año 2012. Programa número 94. La Bruja de las Palabras es una producción independiente para Radio Universidad Nacional de Jujuy, Radio Frontera de La Quiaca, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca, FM La Balsa de Villa Gesell, Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut, Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires, Radio Tónica de San Martín, Mendoza, Radio Figuera de Santa Fe, Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar, AM 1500 Radio Bonaerense de Buenos Aires, Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México, Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. Enseguida regresa Bruja de Colección.